Este segundo CD, esta segunda producción, tiene, digamos, todo un recambio, digamos, más que nada espiritual con respecto a lo que es el primero. Más allá de que tiene toda la onda del primer disco de Montecristo, este disco, bueno, está más arriesgado, como quien dice. Está más seguro, está más plasmado. Uno, cuando siempre hace la primera producción, está como ahí, viste, qué sé yo, con un poco de miedo, con un poco de cosita que no puedes pensarla, que sale todo muy rápido porque no tenés opciones, porque no sabes. En cambio, ahora sí más o menos sabíamos lo que íbamos a hacer. Teníamos claro por qué camino seguir. De cualquier manera, creo que costó grabarlo más que el otro porque nos sentíamos un poco más presionados a la vez. Pero bueno, pero salió justo como nosotros queríamos. Costó en el sentido de que siempre una segunda parte dicen que tiene que ser mucho más buena que la primera para que pueda seguir, y así, bueno, sucesivamente durante. Pero creo que hemos crecido bastante y bueno, y se ve en el segundo disco, y eso es lo importante.